Mañana, viernes 18 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López y Radio Futura convoca, como cada aniversario, a una vigilia sonora. Este programa especial podrá escucharse mañana viernes desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche. Julio López, recordamos, fue secuestrado y torturado durante la última dictadura cívico-militar y fue desaparecido por segunda vez en democracia el 18 de septiembre de 2006. En esos días se desarrollaba uno de los juicios contra el genocida de Checolás, en el que López participó como testigo y como sobreviviente del terrorismo de Estado. La vigilia de Radio Futura, que tendrá lugar mañana, es un espacio para denunciar la impunidad y para mantener viva la memoria.